Bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche. Sí, hoy estamos yendo a... Vamos a marchar hasta ahí, hasta la dirección de tierra, reclamando porque hemos pasado varias notas y nunca hemos tenido respuesta sobre la dirección de tierra, ni cuando estaba Álvaro Acosta, ni cuando ahora pedimos hablar con Diego Laurier para poder armar una mesa de diálogo y tampoco pudimos armar la mesa de diálogo, ni tampoco nos contestaron ninguna nota. Así que bueno, hoy vamos a ir a ver si podemos, aunque sea que nos contesten la nota, o sea, vamos a ir a exigir eso, que nos contesten la nota, que nos... para ver cómo se sigue con esto. Uh-huh. Manuel, además de esto que es interesante hacerlo y hay que de alguna manera presionar, ¿no?, para que hagan algo las autoridades. Además, uh-huh, de esto, ustedes han estado en legislatura, recuerdo, con Pesat y otros funcionarios de legislatura, y te pregunto esto porque yo recuerdo que el conflicto de las Aguadas, sí, esta denuncia por despojo de tierras, también fue tratado en la Comisión de Tierras, sí, que se conformó en la legislatura, y allí en todos los casos los legisladores hicieron propuestas de cómo salir de los conflictos. Por ejemplo, se resolvió el tema de la meseta de Sumucura, sí, allí hubo devolución de tierras, se declaró que se había vendido a precio vil y por lo tanto se anuló todo lo actuado por el gobierno de Sáiz. La pregunta que te hago es, ¿qué pasó en el caso de las Aguadas relacionado con el trabajo de esta comisión de la legislatura? La verdad es que el tema de la legislatura ha quedado, ellos se han quedado comprometidos en algunas reuniones que hemos tenido, pero solamente de palabras, y incluso con lo que hemos hecho el petitorio la última vez también quedaron comprometidos, pero hasta ahora no han hecho nada, no han avanzado en nada, y es claro, o sea, reconocernos nosotros el reclamo territorial que estamos haciendo y reconocernos como mapuches, ellos lo que ven es que se puede venir el reclamo mucho más grande. Incluso la Comisión Investigadora de Tierras también ha hecho otros trabajos sobre lo que es la costa del mar, con el mismo conflicto, y bueno, y ahí han quedado encajonados en realidad. Si nadie sale a reclamarlo, si nadie va a reclamar por sus derechos, la cosa queda encajonada. O sea, lo que han venido haciendo todo desde hace mucho tiempo, encajonar los derechos como pueblos, encajonarnos, ignorarnos, pisotearnos, o sea, eso. Si no, nosotros creo que si no salimos a reclamar, no nos juntamos a reclamar, esto se viene mucho peor, incluso no solamente con que encajonan esos trabajos que hicieron, sino con la modificación, la nueva modificación de ley de tierras fiscales, que es en donde nos van a seguir desconociendo y en donde van a generar mucho más derechos para la provincia, para poder sacar el territorio mucho más fácil. De hecho, esto con que hayan vendido las tierras a 9 pesos en su momento, como que se pusieron demasiado y incluso tuvieron que pasar sobre su propia ley. Uh-huh. Claro, claro. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque en ese caso hubo un direccionamiento de la denuncia hacia la justicia, que finalmente la justicia terminó avalando el trabajo de la comisión. La pregunta es si con esas tierras de ahí, de Bahía Creek, ocurrió lo mismo o no, si se inició algún trámite judicial o no. No sabes de eso, ¿no?, si hay algún trámite judicial en marcha. Nosotros lo que sabemos es que ahora tierra mandó los expedientes a... ¿Cómo es que se llama, Funchal? A Fiscalía de Estado. Ajá. Ya la Fiscalía de Estado ha resuelto sobre eso. ¿Qué ha resuelto, che? Eso es lo que vamos... Porque en realidad ya Fiscalía de Estado ya se pidió sobre eso, el reclamo que estamos haciendo nosotros. Lo que no sabemos, y la Dirección de Tierra lo que no nos ha dicho, es qué es lo que ha resuelto Fiscalía de Estado. Por eso nosotros queremos saber qué es lo que ha respondido, si ha sido favorable o no. Ajá. Bueno, vamos a estar atentos. Manuel, ¿cómo es la cosa? Entonces, se convocan ahora para las 9, ¿no? Ahora, a las 9 de la mañana convocamos ahí en frente de Casa de Gobierno en la plaza y marcharemos hasta ahí, hasta la dirección de tierra. Bueno. Igualmente lo vamos a ir haciendo durante toda la semana para ir viendo, reforzando el pedido, porque ya se hace bastante complicado sostenerlo porque hace mucho frío y ya, bueno, y se empieza a poner bastante pesado la cosa.